Desde hace casi un mes, el Sindicato de Trabajadores de la Pesca mantiene un paro de actividades, lo que implica que más de 50 barcos que se dedican a esta labor no están pudiendo salir al mar. La industria pesquera uruguaya atraviesa una crisis profunda. A los reclamos históricos por condiciones laborales dignas se suman ahora nuevos episodios de tensión. Una movilización reciente terminó con represión policial y un manifestante detenido. El Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Mar y Afines denuncia un sistema que precariza a los trabajadores, externaliza los riesgos empresariales al Estado y opera bajo normas arcaicas e injustas. Las empresas concentran el poder económico y político del sector, mientras quienes trabajan en el mar siguen expuestos a jornadas extenuantes, sin descanso ni garantías mínimas. En este contexto, el reclamo por salud, seguridad y derechos humanos básicos se vuelve urgente. En el marco de este conflicto, hablamos con Alexis Pintos, presidente de Sudman. Bienvenido, Alexis. Al mundo le falta un tornillo. Buenas noches. Muchas gracias. Primero disculparme porque la semana pasada quisimos tener un contacto, pero bueno, fue un día bastante... Estaba complicado. Complejo. Sí, se entiende. Una noche bastante compleja. Pero bueno, acá estamos. Muchas gracias por el espacio. Sabés que hoy nos estábamos acordando, Alexis, que hace un año estábamos haciéndote una entrevista también por este conflicto, por un conflicto similar. El año pasado lo que hubo fue un lockout patronal feroz, de más de 7 meses, y bueno, con la finalización de una movilización con represión por parte de la policía. Es como lamentable tener que las comunicaciones, más allá de informar sobre la situación laboral, también se da diciendo que los trabajadores, cuando salimos a manifestarnos por trabajo, por condiciones dignas y por salud para nosotros y seguridad, terminamos siendo objeto de esta represión que nosotros decimos que es dirigida porque es el mismo jefe de operativo hace un año, la misma seccional, el mismo modo de operar. Y bueno, nada, una jornada para el olvido, digamos, la del jueves pasado, pero bueno, acá estamos. No hay casualidades, digamos, en esto. Y no, cuando, digamos, después pasados los días, sigue habiendo un cierto acoso policial. Nosotros estamos acampados frente a la Plaza de Independencia, una carpa a modalidad de protesta, y la continua pasar de móviles policiales, un intento de detención a un compañero en la ruta 5 también, hay ciertas hostilidades que andan en la vuelta que recuerdan épocas oscuras, ¿no? Sin duda. Eso no nos amedrenta a nosotros. Estamos tranquilos, así que bueno, y cuidándonos en este caso de la propia policía, ¿no? Sí, lamentablemente, ¿no? Decime, Alexis, entonces, ¿qué condiciones laborales están enfrentando hoy quienes trabajan en la pesca en Uruguay? Bueno, en todas las anteriores ocasiones que hemos salido por este espacio, siempre denunciábamos las condiciones de trabajo, ¿no? Condiciones que nosotros le decimos que son de 1900. El sector pesquero viene atrasado 50 años, ¿no? Por eso es que a veces dicen, como los empresarios hoy dicen, como la última excusa que tienen, siempre se hizo así esto. Claro. Seguramente hace 50 años un buque pesquero quizás no tenía las mismas exigencias para tripularlo, o sea, para llevar el mando que ahora. Nuestro conflicto no es de ahora, es una lucha que tiene el histórica del sindicato. El hecho de no hacer las guardias de puente. ¿Qué significa hacer las guardias de puente? Es suplantar al patrón o capitán de pesca cuando tiene que ir a dormir. Pero no es solamente el hecho ese, porque así parece sencillo. Nosotros reemplazamos al patrón o capitán de pesca luego de hacer las faenas. Claro. En esta época, que es una época de mayor producción, de mayor volumen de captura, hace que nosotros tenemos jornada ilimitada, o sea, mientras hay pescado trabajamos, porque también en ese atraso que tiene la pesca no ha habido una modificación en los barcos como para la producción hacerla de otra manera. Eso hace que estemos 20, 30 y hasta 40 o más horas despiertos mientras se procesa. Luego de eso tenemos que ir a reemplazar al capitán, al patrón, para que pueda descansar, que también es otro trabajador, es un compañero que también está a la misma cantidad de hora despierto que nosotros, pero tiene la salvedad que tiene un reemplazo, que son los trabajadores de cubierta, trabajadores que venimos con fatiga, con todas esas horas encima de trabajo, un trabajo a la intemperie, un trabajo de fuerza en un medio hostil como es el mar, y con todo ese cansancio tenemos que ir y suplantar y hacernos cargo de un buque con toda la gente adentro y, bueno, obviamente por el buque en sí. Claro. Sí, además, me parece que con todo esto que estás comentando, que ya podemos imaginar también quienes no pertenecemos a ese rubro, pero que hoy por hoy, que bueno, que hay condiciones de frío, de temperaturas muy bajas, igualmente hay que enfrentar esas condiciones, ¿no? Y más tomando en cuenta que están en el mar. Sí, es un trabajo de los más peligrosos del mundo, está catalogado como los peligrosos del mundo, y muchos más peligrosos se hacen cuando los buques tienen 60 años, como en este país. No es una casualidad que este es el único país de la región que tiene todavía la jornada ilimitada. Este sistema de trabajo así a morir, mientras hay pescado se trabaja. Países como Argentina, Brasil ya lo regularon hace muchísimo tiempo esto. Y bueno, nosotros el reclamo es los derechos más básicos que tiene cualquier trabajador, que luego de terminar la jornada poder descansar. Sin duda. Algo tan simple que a veces parece que debería estar implícito en cualquier tarea y en cualquier trabajo. No debería ser necesario estar luchando por eso, ¿no? Exactamente. Debería haber una garantía del Estado. ¿A qué? A que no estemos expuestos a esas jornadas tan largas, al deterioro de nuestro cuerpo, a los riesgos que implica la tarea, y garantizarnos cosas mínimas, como poder descansar, que no estamos hablando tampoco de un descanso fijo, no estamos diciendo, bueno, después descansamos de tal hora a tal hora. El descanso que estamos reclamando puede ser 15 minutos, media hora, lo que se puede hacer entre lance y lance, entre captura y captura. Uh-huh. Porque como dijimos, el sistema de producción no lo podemos cambiar por el momento. Claro. Y ahora que nombras al Estado, ya me das pie para preguntarte, ¿cuál es el rol del Estado en este conflicto? O sea, ¿qué pasa? ¿Hay desidia, falta de fiscalización, complicidad con el oligopolio empresarial? ¿Cómo es? Y yo creo que hay un olvido del Estado en el sector, y eso hizo que esas relaciones laborales también se deterioraran junto con los barcos y con el sistema de pesquero. Bueno, el rol que está jugando el Estado es más que nada negociador y mediador. En cuanto y tanto nosotros hemos demostrado con documentación y con digamos con un apoyo jurídico todos los derechos que nos asisten y los pormenores de por qué no deberíamos hacer esa tarea. Para dar un ejemplo que no entienda cualquier persona que no es de este mundo de la pesca. ¿Y por qué nosotros decimos que no podemos manejar timonear el barco o manejar el barco, para decirlo así? Uh-huh. Uno tiene una libreta, nos hacemos un ejemplo con el taxi, por ejemplo. Uno tiene una libreta para manejar su auto personal, ¿no? Y sabe manejar. Si agarra un taxi, seguramente lo sabe manejar porque es el mismo sistema. Claro. ¿No? Ahora, no tenés la habilitación para hacerlo. Tu libreta no es una libreta profesional y que te hace responsable del taxi y obviamente del transporte de pasajeros como una forma de vida. Y eso es más o menos lo que nos pasa a nosotros. Nosotros tenemos la habilidad de poder manejar el barco porque es una tarea que se impone, y esta palabra no es menor, se impone la tarea, porque si no sabes hacer la guardia, si no sabes hacer esa parte, es excluyente en esos barcos. Terminás sin poder subir y sin poder trabajar en esos barcos. Claro. Esto que decías del taxi me parece un paralelismo bien adecuado, ¿no? Porque el tener una libreta profesional, por ejemplo, implica que además tenés una serie de obligaciones también y de responsabilidades a la hora de la conducción del vehículo, ¿no? Que si bien, como bien decías vos, es el mismo sistema, operan otras cosas que tienen que ver con lo profesional, digamos, ¿no? Entonces ahí queda como bastante claro que es una responsabilidad muchísimo mayor tener que hacer eso en particular. Sobre todo cuando se piensa que uno está en el medio, en un medio marino y que está, digamos, aislado de todo. Claro. Los barcos costeros operan muchas veces entre cargueros, entre esos buques que entran y salen del puerto de Montevideo o transitan o atraviesan el mar uruguayo, y muchas veces están cerca de otros barcos. O sea, hay un riesgo muchísimo mayor que digamos que algún barco que sea más al sur, donde bueno ahí el tránsito es menor, digamos, claro, por decirlo de alguna manera. Claro, claro. Sí, no es lo mismo además la maniobra en el mar, ¿no? Tenés que estar atento a las corrientes, a, no sé, al movimiento del mar, a las mareas. Yo, bueno, en fin, no voy a hacer una lista de cosas que no conozco particularmente, pero me imagino. Sí, sí. ¿Sabés que nos llamó la atención una cosa que en el comunicado que hacen ustedes? Y hay una parte que hablan del Código de Comercio, que es de 1865. Vos hablabas ahí del siglo XIX, ¿qué implicancias tiene eso? Bueno, el Código de Comercio, digamos, nació junto con... fue una cosa como para regular el tránsito de mercaderías en el mundo, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Hay una parte del Código de Comercio que básicamente es eso, se dedica a decir el transporte de mercancías, bueno, con todas las palabras y las formas de aquella época, ¿no? Bueno, hay una parte que digamos... da una especie de potestad al capitán de casi un dios, donde dice que puede aplicar castigos físicos, puede hacer quita de salario, digamos, como que todo pasa por ahí. Eso es de 1865. Claro. Es una ley todavía, que todavía está vigente, y también se nos quiere imponer eso cuando no hay más razón o digamos, cuando se agotan las razones y no las tienen, te quieren encajar el Código de Comercio. También tenemos que decir que nosotros estamos bajo la órbita militar todavía. Ajá. Que venimos peleando también con eso hace muchísimos años. Muchos compañeros han peleado y han dejado la vida por eso, para salir de la órbita militar. O sea, nosotros somos trabajadores privados, que nos ha pasado con compañeros que, por el mismo motivo, por estar cansado, apagaron las máquinas de producción y se fueron a descansar 6 horas, terminaron en un tribunal de falta militar. Claro. O sea, es toda esa cadena y deficiencia que tiene la pesca. ¿Por qué? Porque, bueno, también la pesca, el sector nace junto con la dictadura. O sea, y quedan todos esos vestigios todavía, esa forma de querer hacer trabajar a la gente casi con un sistema de obediencia de vida. Claro, es como una cultura, digamos, ahí que de la que nace, que todavía se sostiene hasta el día de hoy, ¿no? Alexis, Colo te habla por acá, ¿cómo andás? Bueno, ¿andás bien? Bien. Vos sabés que yo escuchando los conceptos que estás virtiendo, que estás diciendo, entiendo como que hay una desorganización en torno a todo lo que es la regulación, o sea, porque estamos hablando de que el Código de Comercio es del siglo XIX, de que ustedes del Estado hay como una desidia. Una desidia, una cuestión ahí como que sí que no, hay una cuestión de represión cuando ustedes también se autoconvocan y piden por sus derechos. ¿Qué rol juega también la cuestión de leyes, la cuestión parlamentaria, la cuestión todo eso que en relación a otros lugares de trabajo hay como un cuidado un poco mayor? Yo veo que con ustedes es como un descuido, no sé cómo llamarlo, digámoslo así. ¿Cómo lo viven ustedes eso? Bueno, bien, nosotros venimos también reclamando hace mucho tiempo justamente eso. Se nos impone una normativa, si es que es de 1865, es previa a las 8 horas. Claro. Los hechos del primero de mayo. Sí, ni valle. O sea, claro, sí. O sea, es algo que es insólito. No había ni una ley laboral, nada, ni un derecho laboral conquistado hasta ese momento, y se quiere imponer eso. Digo imponer porque nosotros eso siempre, digamos, lo desestimamos, porque, bueno, como te dije, cuando no pueden llegar a ningún razonamiento que les beneficie, quieren sacar eso como este último recurso para imponer. Con respecto a los derechos y a las normas, bueno, nosotros estamos atrasados no solamente en eso. Nosotros tenemos un sistema de cobro que es a la parte. A la parte quiere decir, vamos a lo que pescamos únicamente. Lo cual también es ilegal. Claro. O sea, nosotros no podemos asumir los riesgos del empresario. Tenemos que tener un salario mínimo, un salario digno. Así lo dice, lo establece, digamos, la Constitución, sí, claro, las leyes, los derechos laborales. Así como otras cosas, la limitación de la jornada, al descanso, bueno, y a un montón de cosas que nosotros, como decimos, venimos atrasadísimos. Y eso es lo que vos dijeron hace un ratito, es regulación. Nosotros entendemos que por acá empezamos a que se mira al sector y que se empiecen a regular las relaciones laborales y, digamos, que también se ponga arriba de la mesa que no somos ciudadanos de segunda clase ni trabajadores de segunda clase. Tenemos los mismos derechos que tiene cualquiera de los trabajadores, cualquiera de los compañeros que están escuchando acá, trabajen en el medio rural, trabajen en una oficina, tenemos los mismos derechos que cualquiera. Y el Estado, ese Estado ausente, ese Estado que nos margina, ese Estado que nos reprime, tiene que ser garante de esos derechos. Por eso nosotros no entendemos qué estamos discutiendo acá arriba de la mesa. ¿Por qué esto se está yendo tan largo? Si acá lo que tiene que hacer es intervenir el Estado y decir, bueno, primero esto que son los derechos de los trabajadores. Y después el lucro y la explotación. Totalmente. Totalmente, clarísimo. En ese sentido, Alexis, ¿qué caminos está proponiendo concretamente el SUTMA? Mirá, nosotros pusimos varias propuestas arriba de la mesa. Todas fueron desestimadas. Una de esas propuestas incluía tener compañeros que están estudiando, que son pasantes de UTU, que son estudiantes de la UTU Marítima, que uh-huh. están estudiando la carrera para ser patrones, capitanes, digamos, que tienen la habilitación para hacer, y ellos tienen la necesidad de hacer prácticas también, claro. Para llegar a su libreta de patrón, de capitán. Una salida que le pusimos es, hablamos con la UTU, organizamos en la UTU, porque son 28 puestos de trabajo lo que estamos reclamando, no estamos reclamando mucho más que eso, claro. Para garantizar la seguridad de 600 personas. Digo para que dé un ejemplo. Entonces, y logramos tener toda la cantidad de estudiantes de UTU que podían ser, durante un periodo corto de 30 días, reactivar toda la salida de los barcos, todo, y esos 30 días sentarnos a discutir esto. Y tampoco les sirvió, si estabas diciendo que pueden venir pasantes, que no tienen costo para la empresa, y también te negas, es porque no querés salir de esto. Claro, porque te está sirviendo seguir entreverado en esto. Y porque está sirviendo seguir en este problema. Claro. Primero hay un cerco mediático muy grande con nosotros, y prendés la tele, lo que sea, y los portales y todo, cada media hora, cada 40 minutos hay un titular distinto sobre la pesca. Y cada cual más aberrante y cada más agresivo contra el sindicato. Bueno, el otro, perdona que te corto así, pero el otro día leía, no me acuerdo en qué medio, pero que lo que se decía era, el sindicato de la pesca es un sindicato complicado. ¿No? Era como el titular, digamos. Pero el que está en línea de esto que decís vos, ¿no? Bueno, el diario El País no declaró una huelga. No declaró una huelga, decía que estaban todos los barcos adentro, lo cual también era mentira. Y hay otros medios también con los cuales ya ni siquiera atendemos el teléfono porque ya ni ahora ni para adelante nos sirve. Así quieran escribir de, la mejor historia de la pesca, tampoco. Sí, claro, porque la verdad, los medios, más allá de todo, sabemos que todos tendrán su editorial o su línea, pero no pueden desinformar de esa manera ni mostrar tanto la hilacha, ¿no? Acá, estos señores empresarios que no tienen para pagarle el aguinaldo a los trabajadores que están sindicalizados, a los que no están sindicalizados, sí, pero a los que están sindicalizados no les pagan el aguinaldo, ni sus liquidaciones finales, pero sí tienen dinero para contratar una compañía de comunicación, que es la que ha armado todo este circo, y bueno, entonces hay dinero para una cosa, pero para otras no. Claro, sí. Sí. Es bien sospechoso todo. Hay una dualidad ahí terrible. Como para ir cerrando, Alexis, pero nada menor, creo que nos está quedando bastante claro la precariedad en este momento del sector y bueno, y lo que ha pasado. Y sin duda, si bien estamos hablando de noticias, ¿no? Una noticia fue una cosa que hablábamos al principio, que fue la represión del otro día, el 3 de julio particularmente, y qué bueno que a nosotros en particular nos generó preocupación, pero que ha generado preocupación y que se notó qué fue lo que ocurrió, porque por qué fueron reprimidos, digamos, y vos además aclarabas que había sido desde la misma seccional y las mismas personas, básicamente. Bueno, lo que se da es una situación con un corte de ruta, o sea, estamos cortando la calle, uh-huh. Y bueno, vino un auto, no me acuerdo si un camioncito tipo estos chinos, y bueno, en vez de esperar un minuto, lo que hizo fue intentar atropellar a dos o tres compañeros, tirarle el auto arriba, o sea, no que lo iba a atropellar, pero como dar ese empujón hacia adelante. Claro. Ahí se arma un problema, cuando vamos a separar, que yo estaba también en el medio, bueno, aparece un cordón policial, donde ya nos empiezan a empujar y a insultar, y bueno... Digo, acá nadie, yo se lo expliqué, se lo dije, se lo digo a cualquiera. Yo no me tengo que dejar pegar por nadie. Venga vestido de uniforme, viene con un palo en la mano. Yo no tengo ningún arma, no tengo cómo defenderme. No me tengo por qué dejar pegar por nadie. ¿Sabes? Cuando logramos empezar a separar, empiezan a empujar ellos y bueno, está. Cuando vos estás de este lado y te todavía, digo, sigo usando el término pichi. Sí. Digo, o sea, no han innovado ni siquiera en decir ni cosa, siquiera, ¿no? Ni siquiera los términos despectivos. Claro, que sean un poquito más inclusivos ahora. Claro, hay que cuidarse también de eso, claro. Están atrasados en eso cuando les enseñan a golpear trabajadores. Tal cual. Y después todavía... Bueno, eso no es de 1865, pero está viejo. Pero ya está viejo, sí. Y tal, y una cosa llegó a la otra. Cuando quisimos acordar, se armó el borbollón. Claro. Y los compañeros se defendieron. Obvio, obvio. La recibimos, palo. Tenemos un montón de compañeros que tienen las costillas fisuradas. Yo mismo estoy golpeado, o sea, no fue nada lindo. No sí, fuimos sí. A eso tampoco. Pero claro. La casualidad que es otra vez, la misma seccional está denunciada muchas veces por abuso policial, esa seccional, particularmente que es la primera, ¿tá? Como te digo, el mismo jefe operativo y la mínima chispa encendió todo el fuego. Y lógicamente esta vez nuestros compañeros, a diferencia de la otra, y bueno, reaccionaron, algunos reaccionaron, y bueno, se armó lo que se armó. Que no es lo que vamos a buscar, no nos interesa más, tratamos después, viste, como no dejar, no sacamos ningún comunicado sobre eso, tratamos de como no centrarnos en que eso fuera en lo que se hable, sino claro. Que hablar del conflicto y de la salida de este conflicto. ¿Entendés? Claro, porque si no, bueno, eso termina acaparando todo y... Claro, o sea, digo... Claro. Después lo que pasó es lo que pasa en cualquier cancha de fútbol, ¿tá? Sin duda. Porque después fue eso, porque el profesionalismo de la policía se fue al demonio. Sí, porque sí. Vi y escuché muchas cosas que están lejos de un profesional y sí de un barra brava. De un profesional armado además, ¿no? No, y que tiene que mantener el orden además, ¿no? Armado. De manera. Pero un profesional armado, sea con palo, sea con arma de fuego, con lo que sea. Claro, cuando tenemos un compañero que tiene 12 puntos en la cabeza, tiene la cadera fisurada, dos costillas, yo creo que se le va un poco la mano. Sin no duda. Es el único. Tenemos más de 20 compañeros que están todos golpeados, todos machucados. Mm. Bueno, nosotros somos trabajadores. Tenemos que seguir pensando, porque hay que pensar en este país, que qué pesa más, si la circulación de un coche o los derechos de los trabajadores. Es una buena pregunta. Cuando hablan de las leyes anti-piquete y este y el otro, cualquiera, yo particularmente, si ando en una moto, en un auto, lo que sea, y puedo hacer dos cuadras más para allá y rodear la manifestación sin ningún tipo de problema. Y es cierto, tiene el derecho a circular también. ¿Ah? Pero hay que ser un poquito más empático, porque la gente cuando sale a la calle no sale porque tiene ganas. Nosotros tenemos que, en vez de estar ahí frente a Torre Ejecutiva reclamando por derechos básicos que lo tiene todo el mundo, deberíamos estar en el mar pescando, claro. Trabajando, llevando ganándonos el dinero para llevarlo a nuestra casa. Sí. Y eso tendría que ser así. Solidaridad. Solidaridad, porque seguramente también en ese camión fueron también trabajadores. Entonces hay que ser empático. Como te digo, es para nosotros es un momento que queda como una anécdota más. Sí, sin duda. Pasamos página y bueno, estamos organizando para este sábado. seguramente vamos a hacer una jornada con la familia en Plaza Independencia. Vamos a llevar algún juego inflable, la idea es hacer eso, un chocolate caliente para los niños, para la familia, que se reúna ahí en la carpa que tenemos en Plaza Independencia. Ahí en Plaza Independencia, ahí está. Plaza Independencia, una carpa que la verdad que es impresionante, la solidaridad de todos los vecinos, bueno, de todos los colores, de todos lados, digamos, los vecinos, organizaciones sociales, vecinos que se acercan a preguntar. Y cuando le explicás, les cambia todo el panorama que tienen. Cuando apagan un ratito la tele y vienen y se acercan a nosotros y le explicamos cómo trabajamos, cualquier compañero. Entonces, con otra imagen. Podemos invitar a la gente de alguna manera también a que se arrime ahí a la carpa que está frente a Torre Ejecutiva en Plaza Independencia y que hable con los compañeros ahí del sindicato del SUDMA. Sí, que se entere de primera mano. Que se entere. Y que a veces también esa comunicación entre la gente hace que estas cosas salgan un poco más a la luz también, ¿no? Porque a veces la desinformación malinforma, digamos. Estamos en el... Sí. Esa sobreinformación que hay justamente dirigida, ¿no? Totalmente. Y bueno, está... Bueno, Alexi, así es la cosa. Nosotros, bueno, como siempre, tenemos los micrófonos abiertos para lo que ustedes precisen y lo que dentro de lo que nosotros podemos amplificar las voces del SUDMA, que siempre además han estado ahí siempre dispuestos a tener este tipo de diálogos, intercambio para poder informar. Nosotros tenemos los micrófonos abiertos de la Espica, como siempre. Y bueno, y nada, y en lo que se pueda apoyar, si querés, algún medio. No, invitar a la gente, volver a repetir cuándo va a ser esa jornada. Si hay alguna forma de apoyar también. La idea es hacerla este sábado, que también dan buena temperatura, ¿viste? Y hacer organizar ahí la Plaza Independencia, además de tener una carpa de protesta, una carpa que es propaganda también, poder realizar no solamente con los niños de nuestra familia, sino con los carteles en la plaza. La idea es organizar porque hay ollas populares que van a colaborar y van a estar y hacer una chocolatada, una torta frita. ¿A partir de qué hora, Alexis, más o menos? Seguramente sea a partir de la 1. Bien, está. Lo que pasa es que andamos en 80 cosas. Están organizando. Pero después de mediodía que la gente se arrime. Vamos a hacer una plaquita y lo vamos a difundir por nuestras redes. Así bien. Que, nada. Y después estamos ahí las 24 horas, tranquis, tratando de que se solucione esto, que el Estado intervenga de una buena vez y podamos salir adelante. Vamos arriba, Alexis, muchísimas gracias por este tiempo para compartir esta situación, para aclararnos un poco, y nuevamente los micrófonos de las picas están siempre abiertos para lo que el SUDMA necesite y precise. Bueno, muchísimas gracias y esperemos que capaz que el jueves que viene darle una buena noticia. Ojalá que sí. Ojalá y una solución. Que nos estamos comuniques. Estamos tratando de hacer lo posible para eso. Ojalá que entonces el jueves que viene tengamos una comunicación nuevamente con otras noticias. Mucha suerte para este sábado, que salga lindísima esa jornada. Y vamos arriba, vamos arriba. Un abrazo. Vamos arriba a los que luchan. Mucha fuerza, vamos arriba a los que luchan. Un abrazo. Bueno, estábamos con Alexis Pinto, presidente del SUDMA, y la verdad que una situación compleja, cosa que nos enteramos de esta situación justamente por este episodio que hubo, ¿no? Sí. Que fue un episodio de represión, que fue un episodio lamentable, pero que además terminó generando como una especie de titulares, digamos, en los cuales se le daba palo a este sindicato, que me parece en lo personal sumamente injusto, pero porque además nosotros venimos siguiendo, ya decíamos, hace un año estuvimos hablando también de conflictos, venimos siguiendo un poco lo que va pasando con el SUDMA, un sindicato que además quiero aclarar que ha sido muy solidario, porque ahí también, si la gente recuerda, hubo 64 días una carpa también frente a la Torre Ejecutiva, en protesta por el proyecto Neptuno, en defensa del agua, a partir de una acción de la Intersocial de Acción por el Agua y la Vida. Y fue el SUNMA quien prestó la carpa. Fue el SUNMA que cada vez que se lo llamó fueron a arreglar los tientos y a solucionar algunos temas que había de filtración de agua, porque también era una época inhóspita en algunos momentos. Y fue el SUNMA el que estuvo ahí presente dando una mano. Es un sindicato solidario, es un sindicato que además tiene una tarea y un oficio complejo. Él decía, ¿no?, hace un rato, uno de los oficios más peligrosos del mundo, considerado uno de los oficios. Estás a merced de las fuerzas de la naturaleza. Pero lo que está bueno, yo creo que por una noticia o por una cuestión muy injusta, como han vivido ellos, también se está visualizando otras cuestiones que ellos que traen históricamente. Sí. Y eso está bueno también. O sea, saber un poco más. Sin duda. Pero ¿sabés qué pasa, Colo? Que también nosotros, porque estamos interesados en esto y porque somos un medio que tratamos desde lo que nos toca, hacerlo visible. Hacer visible. Pero está muy invisibilizado eso, sí, que claro. Está muy invisibilizado. Entonces es necesario seguir hablando de este tipo de cosas, como de tantas otras, ¿no? Pero que alguien venga y te diga que están regidos por un código de 1865, cuando, como bien dijo Alexis, ni siquiera existían las 8 horas, estamos todos locos. Sí, sí. Yo no sé si en Uruguay, no lo tengo claro, existe otra normativa sobre trabajadores que rija ese tipo de trabajo, o sea, del siglo XIX. A mí no me queda claro, la verdad. Me gustaría saberlo en todo caso. Pero este es un caso que está comprobado, probado y comprobado, ¿no? Sí, a mí, yo pensaba mientras él hablaba, ¿no?, y decía que, bueno, la manera de remuneración de ella... en muchos casos, además, no tienen un sueldo como podría tener cualquier trabajador. Claro, es por cantidad. Y yo pensaba, ¿no?, él hablaba de, hizo un ejemplo con un chofer de taxi o no sé qué, y yo pensaba, bueno, en un chofer de ómnibus, ¿no? Es como que el chofer de un ómnibus le pagaran por pasajero. Por pasajero y claro, no por un sueldo, digámoslo así. Está bueno. Pensaba en eso en momento, ¿no? Sí. Pero es como arcaico, o sea... Sí, totalmente. La verdad que esta situación de la gente del SUNMA es una situación que debería... Yo estaba leyendo hoy, por ejemplo, que desde el Ministerio de Trabajo decían que estaban en un punto cero, ¿no? El Ministro de Trabajo decía que estaba en un punto cero. No me puedo explicar cómo puede haber un sindicato que hace tantos años que está luchando por las mismas cosas, que son condiciones laborales dignas. Ni más ni menos. Sí. Es más, podríamos decir, están luchando por derechos humanos básicos. Sí. Ni más ni menos. Sí. De hecho, también, bueno, no les estaban dejando subir, ellos están pidiendo más tripulación en los barcos por una cuestión de descanso, justamente, y de otras cuestiones. Podés hablar si querés. Si vas a preguntar, preguntá en el micrófono. No, que si es a destajo o algo así. Claro, es a destajo. Es por cantidad de producción. Entonces, eso, en definitiva, lo que termina provocando también es que nunca sabés con cuánto dinero vas a contar para llevar la comida a tu casa, ¿no? Y además un trabajo que también, como decía Alexis, es un trabajo muy peligroso, en el que estás exponiendo tu salud y por ende el sustento de tu hogar. Así que bueno, y también tomando en cuenta una cosa que no hablábamos, pero ya lo hemos hablado igual, y podríamos compartir después en las redes nuevamente la entrevista que hicimos hace un año con Alexis también, el tema de lo que tiene que ver con la pesca ilegal, ¿no? Que eso también impacta Y hay otros problemas también que vamos a seguir hablando en próximos programas, que tienen que ver con las exploraciones sísmicas que se están proyectando para hacer justamente en las costas del Uruguay, lo que también va a generar que haya un impacto sobre la naturaleza, particularmente, que es lo que, pero además sobre ciertos tipos de, porque se habla de trabajo y no sé qué, pero acá lo que se va a impactar sobre son las fuentes laborales, por ejemplo, del sindicato de la pesca o de los trabajadores de la pesca, no del sindicato, de los trabajadores de la pesca. O sea que no sé con qué parte del cuerpo estamos pensando, Colo. Se me ocurre, tengo algunas ideas. Bueno, no las digas igual. Muy bien, la gente, bueno, creo que se imaginó. ¿Sabes qué? Vamos a ir a escuchar un temita de nuestro amigo Manuka Che y vamos a escuchar Song for Her.